por antecedentes que obran en nuestro poder, eventualmente podría haber sido alguna unidad militar. Yo personalmente he hablado con la fiscal regional, la señora Jimena Jase, que me ha manifestado que habrían algunos antecedentes, que sería un vehículo blanco con personal que vestía una bota sensiblemente parecida a la infantería de Marina. Pero esto es un tema que estamos investigando. Yo he querido venir a la prensa de inmediato a objeto de despejar cualquier duda respecto de este hecho. Cualquier antecedente, reitero, que esté a mi alcance, va a ser comunicado de inmediato y yo personalmente, como ha sido mi invariable línea de conducta, voy a actuar como vocero oficial respecto de este tema a objeto de despejar, reitero, cualquier inquietud.